Bueno, a Mauricio definitivamente habrá que empezar a llamarlo Beto, ¿no? El tipo... Mauricio Beto Macri. Claro, sí. Pero Beto, no, no pero Beto con B corta, no seas bruto. No, no. Ah, ¿era con B corta? No seas bruto. Mirá qué animal, yo pensé que estábamos hablando de la misma cosa. Bueno, no importa, igual avancemos con la entrevista que tenemos pautada. No, la semana pasada lo decíamos, ¿no? A propósito de otro veto y de Macri, que tenía que ver con el edificio de Gascón 123, con la situación habitacional que se está viviendo en ese lugar y una ley a favor de la gente que está habitando allí desde hace 20 años que dos vetos sufrió, no uno. Y en aquel momento nosotros decíamos, ¿no? Que, digamos, es una medida legal, es legítimo. O en todo caso, está permitido por la ley que los ejecutivos veten puedan vetar las leyes que salen del legislativo. Pero cuando se hace tan reiterado, uno ya empieza a hablar más allá de lo legal, y ahí sí caemos en si es legítimo o no que que alguien que está a cargo de un ejecutivo esté vetando casi todas las semanas leyes que salen del legislativo. Entonces dijimos, bueno, vamos a hablar con un legislador, que de alguna manera son los que están viendo, casi que están trabajando sin sentido, porque si después las leyes que sacan adelante van a terminar siendo vetadas. Queremos preguntarle a Julio Raffo, al diputado porteño por Proyecto Sur, cómo están viviendo esta situación. ¿Qué tal, Raffo? Bienvenido a La Retaguardia. Bueno, bien, buenas noches. No, yo también, yo le digo don Beto con B corta, porque Beto con B larga es de Beto de Alberto, como el Beto Brandoni. Claro. Pero Beto de vetador con B corta. Claro, don Beto, así que se le podemos decir don Beto, porque este es un gobierno vetador. Sí. Efectivamente, acá hay una potestad constitucional el vetar. Pero toda potestad usada con desproporción, con arbitrariedad, es el campeón, ha sido el jefe de gobierno que más veto por lejos ha realizado en su gestión, uh-huh. Más duplica a Ibarra, que Ibarra había vetado bastante. Y además es muy curioso que en muchos casos, no en este, pero en muchos casos anteriores, ha vetado leyes que han votado sus propios legisladores. Uh-huh. Quiere decir que se ha llevado puesto no solo la voluntad de la oposición, sino también de sus legisladores. Y esos legisladores que votaron la conciencia por creer que era buena una ley, cuando viene el veto, tienen la posibilidad, los legisladores tienen la posibilidad de insistir. Y si reunimos los dos tercios de los votos, se impone el criterio de la legislatura, uh-huh. Como es en el Congreso de la Nación. Claro. Pero los legisladores de PRO, obediencia debida. El jefe vetó la ley, entonces cambian de opinión y aceptan el veto. Bueno, esta semana vetaron una ley que tenía que ver con abrir una especie de registro para las personas que viven, digamos, cuidando los coches en espectáculos públicos y en lugares concurridos. ¿Cómo nació este proyecto? Recordemos eso, queremos ir a la historia del proyecto. La historia del proyecto es un proyecto del Ejecutivo. El Ejecutivo, la ley del Código Contravencional, esta ley de contravención, el texto de la norma, que dice, es contravención usar y ofrecer servicios en la vía pública para cuidar y cobrar dinero por ello. Entonces, descubrieron que le resultaba difícil poner preso o multar a las personas que hacían esto, porque había que probar que cobraban dinero. Entonces, hicieron un proyecto diciendo, bueno, basta con ofrecerlo, ¿para qué hay que meterlo preso? Uh-huh. Ese proyecto adolecía de un grave error de concepción y política social, que mezclaba dos clases de, repito, voy a usar, no me gusta la expresión, pero la que se ha impuesto, diferentes. Hay personas que se ganan el sustento cuidando autos y que van todos los días, en el mismo horario, al mismo lugar. Sí. Y son conocidos por el vecino, y son conocidos por el usuario, uh-huh. Y prestan un servicio más que necesario, más que respetable. Siempre pongo de ejemplo los trapitos que están en Comodoro Py, en Avenida de los Inmigrantes, frente a los tribunales, que yo hasta hace 2 años ejercí la profesión. Sí, sí. Y uno va con el auto ahí, se lo cuidan, conversa, le deja la llave. Le deja la llave, es cierto. Deja la llave. Le deja la llave. Hay una relación de confianza muy grande con la persona. Cumple una función, la persona que llega tiene que ir a una audiencia y le deja, entonces tiene un servicio y le deja una propina y al otro día lo vuelve a ver. Y si hay algo, pasó algo en el auto, sabe que está allí y que la gente lo conoce. Es una clase de trapito. Otra clase de trapito es esporádico, que aparece en los espectáculos deportivos acá de la cancha de River y que estacionan ahí en la Liga Lugones, Udaondo, y que la Policía Federal no se entera y que la policía metropolitana no se entera, y es un trapito, entre comillas, que uno va y sabe que lo ve ahí y nunca más lo ve, o no sabe dónde está, no aparece, porque no necesariamente va a venir el mismo partido. Entonces, esos son los que hacen esas acciones ilegales, amenazan, prepotean, y yo estoy convencido que lo hacen en connivencia con la policía y reparten la ganancia. Vamos, uh-huh. Y la cosa como son. Uh-huh. Son dos clases de trapitos distintos. Entonces la oposición, ante ese proyecto de Macri, dijo, bueno, vamos a diferenciar. El trapito de lugar fijo, cotidiano, etcétera, vamos a darle un marco legal. Se tiene que registrar, se le va a dar una chaquetilla que lo identifique, una credencial, y que sea la comuna, la autoridad comunal. Debo decir que tiene mayoría el PRO de casi todas las comunas, o prácticamente en todas. Y sea la autoridad comunal a la cual está más cerca del vecino, decir en qué parte del barrio, de la comuna, pueden estar y en qué partes no pueden estar, y que ellos lleven ese registro y que haya que renovarlo, y el que no se porte bien o no cumpla o no haga las cosas que tienen que hacer, ese no se lo renueve. Y al otro trapito, entonces al otro trapito sí, aplicarle las disposiciones de la ley contravencional. Uh-huh. Bueno, y esa fue una tarea muy importante. Yo valoro el conjunto de la oposición, que a veces en la oposición también a veces no discutimos o tenemos enfrentamientos. Nosotros con mi compañero diputado del kirchnerismo, a veces por cuestiones de política nacional, discrepamos, y ellos discrepan con nosotros, naturalmente, la democracia es esto. Pero en este proyecto la oposición trabajó unida. Discutimos, invitamos especialistas, algunos diputados del oficialismo también dieron alguna idea porque parecía que podíamos superar esto. Bueno, se sancionó la ley con los votos de la oposición, que cuando nos unimos somos mayoría, y ahora este señor la vetó. Uh-huh. Las explicaciones que dieron desde el gobierno porteño van, digamos, por el sentido de, a ver, María Eugenia Vidal dijo que el lugar donde se estaciona es un espacio público y pertenece a todos. Como si hubiera una contradicción ahí, está claro que pertenece a todos, ¿no? Claro que pertenece a todos, sí. Además, el que amenaza, el que aprieta, debería estar, no hace falta hacerle una ley, tendría que estar preso por el Código Penal, ¿no? Pero también hay veces que a un ciudadano le viene bien contar con un servicio, exacto, sea privado, por ejemplo, donde está el palo que dice parada del colectivo 39. ¿No es un espacio público? Sí. Uh-huh. ¿Y el colectivo 39 no pertenece a una empresa privada? Sí. Pero está prestando un servicio que la sociedad entiende que tiene que tener y le deja un lugar para poner. ¿Y dónde está el kiosquero? No es un espacio público. Uh-huh. Y sí, está lleno de espacios públicos que el Estado dice, bueno, por la convivencia, por la prestación de servicios, por los servicios de utilidades públicas, servicios públicos o conveniencia del ciudadano, vamos a autorizar que en este espacio público se ponga el kiosquero, en este se ponga la palabra del hombre, y en este se puede poner, porque no se puede poner un trapito, así como se pone un panchero. Claro. ¿No? Así que eso es un disparate, son respuestas que se dan para tratar de salir del paso, uh-huh. Pero es como decía un filósofo amigo mío, son soluciones a la torera, porque el problema pasa como el toro sigue y después vuelve, reaparece por el otro lado. Claro, claro, claro. Parece que resolvió el problema el torero porque lo esquivó al toro, pero el toro vuelve. Estamos charlando con el diputado porteño Julio Raffo de Proyecto Sur. Se habló mucho en las últimas elecciones sobre que muchas personas, hombres y mujeres, a cargo de los diferentes ejecutivos, estaban como revalidando sus mandatos y digamos, iban por un segundo o un tercer mandato. Estoy pensando en Macri, estoy pensando en Pedro Herrera, en algunas cosas estoy pensando en la presidenta Cristina. ¿Se está dando que aparecen, digamos, que ahora con esta supuesta fuerza de los votos, se toman medidas que antes de las elecciones no hubieran tomado? Sí, sin duda. El campeón de esto fue Menem, que la hipocresía que lo caracterizaba, lo dijo. Y si yo decía lo que iba a hacer, no me votaba, ¿no? Sí. Si la señora Cristina Fernández de Kirchner hubiera dicho, se terminan los subsidios, vamos a aplicar la ley antiterrorista por pedido de los Estados Unidos de Norteamérica, a dictar una ley. Vamos a invitar al presidente Lobo, que es un presidente ilegítimo de Honduras, y que cuando lo invita a la asunción de la presidencial, porque Obama quiere legitimarnos en el continente, y lo invitaron, y eso motivó que Chávez y Correa se bajaran de venir, porque no se juntan con presidentes ilegítimos. Pero como Obama, parece que es una cosa muy importante lo que las pidió de Obama, y una alegría muy grande, un mérito muy grande porque Obama la reciba a la señora presidenta, entonces salieron a hacer los deberes. Si hubiera dicho esto, que iba a hacer estos deberes, si hubiera dicho que iba a acabar con los subsidios, si hubiese dicho, entonces seguramente hubiese sacado muchísimos menos votos. Y bueno, no lo dijo precisamente, espero que pasando las elecciones para hacer esto. Y en general, desgraciadamente, en la Argentina y en otros países del mundo también, esto pasa con alguna frecuencia. Nosotros, por eso nosotros, en nuestra propuesta política está la revocatoria de mandato, ¿no? Cuando el presidente no cumple lo que prometió o hace cosas contra la ley que prometió, presidente, legislador, diputado, senador, gobernador, en fin, todo cargo electivo, debería poder ser revocado el mandato. Cuando comenzamos la nota, Julio, nos hablabas de que Mauricio Macri es el campeón del veto. Y yo, permítame, la verdad que, señor diputado, no quiero decirle que es un bruto, Beto se escribe con B larga. No. No, totalmente. Es como manga y manga, hay muchas clases de mangas. Decías esto de que es el campeón del veto. ¿Qué otros vetos te preocupan? Digo, porque hubo muchísimos. Digo, creo que el otro día había una nota en la que hablaban de 85 vetos, sí, desde que comenzó su mandato. Bueno, ¿cuáles son los vetos que más te preocupan? Lamentablemente, no tengo a mano el trabajo que me ha hecho uno de los asesores, Pérez Esquivel, un arquitecto que estudió todos estos vetos, pero te puedo decir la magnitud. La gran mayoría son de temas sociales. La gran mayoría de los vetos son o el tema de la fábrica recuperada, que queríamos que se pudieran explicar y la vetó. Este era el proyecto que decía que la fábrica recuperada, hasta que no hubiera... Prorrogaba un plazo para tramitar la expropiación y beneficiaba. Hasta que no hubiera expropiación definitiva, que pudieran seguir trabajando. Claro, efectivamente. Me preocupa que la mayor parte de los vetos son de cuestiones sociales. Yo creo que en el gobierno Macri había un presidente brasileño que se llamaba Washington Luiz, que decía al principio del siglo XIX, o siglo XIX, en fin, la cuestión social es un caso de policía, decía, porque la Iglesia de León XIII había planteado en la encíclica la cuestión social, y se empezaba a hablar de los temas. Dijo, no, la cuestión social es un caso de policía, se resuelve con la policía. Bueno, no es un caso de policía la cuestión social. Y yo creo que Macri entiende que la cuestión social o es un caso de policía, es un caso de prohibición. Hay trapitos en la calle, no piensa. Hay gente que está ganando la vida legítimamente, hay desempleo, hay gente que necesita que le cuidan el auto. ¿Cómo damos contención legal a esto? Y lo separamos de la paja del trigo, para el que sea un extorsionador tenga castigo que merece, y el que está ganando la vida honradamente tenga un marco legal. No piensa en eso, piensa en prohibir. Gobernar es prohibir. Y bueno, lamentablemente lo tenemos que... 4 años, 3 años y 11 meses más. El otro día uno de los habitantes de Gascón 123, otro de los vetos de los que hablamos en La Retaguardia, nos decía que siente que pareciera que los pobres no tienen derecho a estar en Buenos Aires. Es así, lo exige, los vetos apuntan a eso. Hay el tema de salud, cuál es la producción de medicamentos, social de medicamentos, lo vetó. El grueso de los vetos son de temas que tienen que vincular con la pobreza, con la gente que necesita contención social o con temas sociales. Y bueno, por ese camino vamos mal, me parece. ¿Han pensado en, más allá de que, como dijimos al principio de la nota y lo dijiste vos también, es legal que alguien que está a cargo de un ejecutivo vete leyes del legislativo, ¿han pensado en judicializar esta historia? Teniendo en cuenta sobre todo que cuando la gente vota, en muchos casos los porteños, expresan su ser crítico o su creer ser crítico votando a Macri y votando a otras opciones para que justamente se dé esta cuestión de debate político. Si el Ejecutivo va a estar vetando todas las leyes que tengan un carácter social, ¿para qué votamos un legislativo? ¿Han pensado en esta posibilidad? El tema es complicado desde el punto de vista. Yo soy abogado y docente en la Facultad de la UBA, y el tema no es fácil, ¿no es cierto? Porque es una prerrogativa expresa. Uno tendría que demostrar que hay un abuso de esto. Y en eso hay un problema de ponderación. Es cierto que en la cuestión jurídica, al viejo cuento que la mitad de la biblioteca dice una cosa y la mitad de la biblioteca dice otra. Pero lo primero que tenemos que dar es la pelea política, porque los vetos vienen de nuevo a la legislatura y la legislatura tiene que aceptar o rechazar el veto. Todavía el trámite no ha terminado. Formalmente, existe la posibilidad de que los dos tercios digan no en esta ley. Atención, que a Menem le pasó con dos leyes, una la ley del teatro y otra la ley de la cinemateca, que la vetó Menem, que la había propiciado Pino Solana. Yo trabajaba con Pino en ese momento en la Cámara de Diputados, y se juntaron los dos tercios y le volteamos, Pino y la gente de cine, le volteó el veto a Menem, pues se juntaron los dos tercios del legislador en el menemismo, o sea, hubo muchos del PJ que lo votaron en contra. Yo no pierdo la ilusión que en alguna oportunidad termine, se hagan cargo de los temas sociales algunos, porque yo sé que algunos tienen sensibilidad social, no todos los del PRO son lo mismo, como no todos los nuestros somos lo mismo, y le volteemos algún veto y demos una señal a la sociedad que la legislatura también existe y es un poder independiente del Ejecutivo, que no recibe un telefonazo, y entonces el que votó de una manera cambia su voto porque tiene un telefonazo. Bueno, en fin, es lo que pienso, pero después se verá. No es fácil el tema de judicializar una prerrogativa constitucional. No, no, no, claro, pero digo, evidentemente a mí me parece que está fallando en algo, en este sentido está fallando la clase política, ¿no? Han perdido todo tipo de códigos, así como los han perdido para saltar de, bueno, estamos hablando justamente con una persona que viene desde hace tiempo ligada a los mismos referentes políticos, pero los saltos que se hacen de una bancada a otra son increíbles, ¿no? Me parece que, perdóname, quiero hacer este análisis a ver si lo compartís. Digamos, después del 2001 y en este rearme de la clase política, algunas cosas la sociedad pudo, digamos, como presionar, y la clase política sabe que con algunas cosas no se puede joder, o cuando hay movilización tiran proyectos para atrás porque saben que puede suceder algo como lo del 2001. Ahora, en algunas cosas reaccionan como si nada hubiera pasado, ¿no? Eso es escandaloso, y también yo, en fin, hago un llamado a la solidaridad, los periodistas, donde si pusieran más la lupa en lo que pasa en la legislatura, inhibirían un poco esto. En el cierre del año, en la vorágine, en el cierre del año, pasó una cosa, pero escandalosa y repugnante. Se juntó el macrismo y el kirchnerismo para excluir a Proyecto Sur, que no correspondía, de tener un representante en el Consejo de la Magistratura. Y votaron al el macrismo votó al presidente del PJ Capital, al exdiputado mandato cumplido Juan Manuel Olmos, y diputada de oposición, la diputada Mafia, también lo votó, y después la premiaron con un cargo importante en el Consejo de la Magistratura, acaba de asumir hace poco y tiene salario de directora. No, esas son cosas que se tendrían que hacer saber, por lo menos, para que la gente se haga cargo de que vota. Y cuando alguien de oposición se suma a pactar el presidente del PJ Capital, que el PJ Capital siempre fue uno de los tiempos de Grosso en adelante, uno de los más legítimamente cuestionados por la sociedad. Y nos dejaron afuera. Nosotros llevamos a Benio Semuque, un hombre que no era de nuestro espacio, ni es de nuestro espacio, pero era un gran jurista. Sí, que además fue integrante del Consejo de la Magistratura Nacional, ¿no? Me alegra que lo tenga presente, porque fue un gran consejero, combatió los ñoques, combatió los concursos truchos, en fin. Entonces nosotros pensamos contribuir, no poner un cuadro político para ver qué contrato nos daba, sino alguien que cómo podría contribuir a mejorar el poder judicial de la ciudad. Y ahí se juntaron, y entre la medianoche, y una cosa pero terrible fue que en la sesión siguiente se creó el cargo de consejero académico, y aun cuando la ley no estaba sancionada ni publicada, se designó a la consejera académica en la misma sesión. ¿Qué es Diana Mafia? No sé cómo Diana, con la trayectoria que tiene, se prestó a eso. Pero bueno. Rafa, gracias y saludos al Beto. Gracias a dos metros. No lo veo poco. Lo voy a ver el 1 de marzo, pero no sé si voy a poder saludar. Hasta luego. Chao, hasta luego.